Sí, bueno, está en línea ya el estimado Mariano Fernández. Él es integrante de la Comisión de Violencia Institucional de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, con el cual vamos a hablar sobre algunos casos de violencia de género y violencia institucional que han ocurrido en diferentes ámbitos y en diferentes lugares de esta provincia. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Mariano, ¿cómo estás? La Negra Mati te habla. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá desde Cruz del Eje estamos transmitiendo este programa itinerante de Ciudad Campo. Es nuestra intención, estamos acá en esta tierra y sabemos perfectamente, digamos, la historia, cómo ha sido atravesada en Cruz del Eje por muchos casos de violencia de género y justamente también a consecuencia y colación violencias institucionales devenidas, ¿no?, en esos casos. Sí, sí, totalmente. Lamentablemente así es. En este marco de violencias institucionales, podemos hablar de que, por ejemplo, casos de violencias de género, casos de gatillo fácil, han sido eje de tratamiento, pero en ese eje de tratamiento también se da la violencia atravesada, pero la violencia atravesada desde las instituciones. Sí, totalmente, totalmente. Mirá, en esta provincia se suceden los casos de violencia institucional y, como vos decís, bueno, violencia de género a nivel nacional, por supuesto. Lo que pasa es que a veces también los casos de violencia de género se ven entrelazados en la violencia institucional en la medida que están generados, llevados adelante por personal policial, penitenciario, de la fuerza de seguridad, o que cuentan con armas legales, entre comillas, ¿no?, en su poder. Y bueno, respecto a cuestiones porcentuales, viste, son muchos los casos que terminan siendo víctimas las mujeres de estos asesinatos en manos de efectivo. Y bueno, en ese caso particular es donde entran también en el marco de la violencia institucional, ¿no? Porque se entiende la diferencia, por más crudo que suene, digamos, entre un caso intrafamiliar o en un barrio o lo que fuese, ¿no?, que no implique un funcionario público, a un familiar o a una pareja que no sea funcionaria, respecto de lo que puede ser al revés, donde sí ya entra en este sentido, ¿me entendés? O también con una complicidad desde la fuerza de seguridad, desde las fiscalías o los juzgados o del poder político, en donde se ven desenvueltas estas situaciones. Entonces, bueno, en ese marco es donde nosotros también acompañamos, desde nuestra comisión de lucha contra la violencia institucional de la mesa, a familiares de víctimas en diferentes ocasiones y en diferentes cuestiones que se van sucediendo en estos casos, ¿viste? Bien, Mariano, justamente también queríamos tratar este tema porque ha sido partícipe la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba en una visita especial, que estamos hablando de la visita del ex director del equipo de antropología forense de Argentina, Morris Tidval Vince. Ahí no sé si me escucha, capaz se está agarrando la cabeza de cómo lo pronunciamos, pero él es hoy en día parte de lo que es el cargo de relator especial de ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, es un tema que no ha trascendido tanto, quizás esta visita que se ha dado por Córdoba, que se va dando en diferentes partes del país, para dar parte de la situación en estos temas que hemos tocado, ¿no? Las muertes arbitrarias, casos de violencia institucional, de violencia de género, la situación en penitenciarías, en comisarías o en institutos de menores, por ejemplo. Y nos parece muy importante retomar esta propia reunión, este encuentro, para que nos comentes y comentes también a la audiencia, bueno, de qué se trató esa reunión y qué impresiones se han llevado en este primer contacto. Sí, sí, efectivamente, como vos lo decís, el día sábado tuvimos el encuentro con este compañero, también con una asesora en derechos humanos de las Naciones Unidas que tiene su sede en Buenos Aires, en Capital Federal. Y bueno, nos presentamos como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos desde las comisiones de lucha contra la violencia institucional y de niñez y adolescencia, donde empezamos a vincular afortunadamente esta relación, que dicho sea de paso, esta relatoría en particular es nueva, ¿no? No existía en los 40 años de trabajo de todas estas, si se quiere, comisiones o áreas que tiene la ONU ahí, esta en particular, y es la primera vez que se acercan al país para hablar de estos temas, ¿viste? Entonces, la verdad que la reunión, mira, te voy a decir sinceramente lo que hablaba con un compañero hace un rato, que no suelen con muchas expectativas este tipo de reuniones porque suelen ser más burocráticas que operativas, pero en este caso, alegremente, sí superó esas bajas expectativas que tenía, porque llegamos a construir un canal de comunicación directo, ¿sí?, con este nuevo relator y con la compañera que trabaja en Buenos Aires, para poder vehiculizar los diferentes casos concretos que nosotros podamos ir trasladándole respecto de todo lo que venimos hablando, ¿no? De lo que pasa, por supuesto, en este caso en la provincia de Córdoba, víctimas a manos de la policía, en penitenciarías, en lugares donde asilan menores, bueno, femicidios, como veníamos hablando, en donde nosotros le estuvimos conversando respecto de algunas cuestiones más generales para ir a lo particular, que tenía que ver con la cuestión de la convivencia del poder político, judicial y policial en algunos casos. Recordarán que no hace mucho tiempo se corrió la cúpula departamental de Punilla, que terminó corriéndose el ministro de Seguridad de la provincia, todo un acontecimiento extraño del caso de Joaquín Paredes, Blas Correa, uh-huh. O sea, de la pandemia, esta parte, inclusive lo de Cecilia Basaldúa también, que empezó a mover un poco el avispero en ese sentido, y nosotros venimos trabajando todos esos casos y acompañando a las familias en diferentes formatos, se podría decir, en un apoyo político, en un acompañamiento también simbólico y otras formas de expresión, que nosotros ahora logramos canalizar mediante un trabajo que nos vamos a dar, por supuesto, en esta nueva relatoría, que creemos que va a ser una herramienta interesante para poder fortalecer la llegada a la justicia y a la reparación de las víctimas y en el mejor de los casos mejorar o paliar un poquito esto que se nos viene dando, que ya es bastante preocupante, porque de la llegada de democracia a esta parte, alrededor de 8.000 casos de víctimas en manos de fuerzas de seguridad, cerca de un 20% pertenecen a la provincia de Córdoba, ¿no? Mm. Entonces, estamos en una situación compleja que se agravó en pandemia, que viene creciendo con las protestas sociales también, con el desborde de algún momento que se da socialmente hablando por cuestiones económicas, y bueno, entonces estamos trabajando fuertemente ahí y tratando de organizarnos para poder aprovechar al máximo ese canal de comunicación que logramos. Uh-huh. Y en este caso, Mariano, bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? Me dijiste que superó las expectativas, digo, esto es una posibilidad de tomar fuerza política en cuanto a los reclamos, porque me quedé pensando en ese porcentaje de los casos de violencia institucional en Córdoba. La verdad que a veces suceden en los medios como casos sueltos, ¿no? Como cositas, pero cuando uno ve toda la película entera, se da cuenta que la problemática es estructural y que viene justamente desde el propio Estado, que debería justamente velar para que no suceda eso, pero en este caso es parte del problema. ¿Cómo lo ven en esta cuestión en forma de fortalecer también los casos que han mencionado? Lo de Cecilia Basaldúa acá ha marcado en la propia región, en Cruz del Eje, en Capilla del Monte. Otro de los casos muy importantes de gatillo fácil fue la situación de Joaquín Paredes, este jovencito de 15 años que fue asesinado de un balazo por la espalda por parte de un policía en Paso Viejo, acá muy cerquita. Y bueno, son casos como que en algún sentido van quedando como en el tiempo, ¿no? ¿Cómo han visto eso de lo que le han presentado a ustedes? ¿Lo ha tomado con posibilidades de poder incidir para el cambio, o vienen como una cuestión más de relevamiento, de llenar datos y que se den a conocer, pero a veces se hacen los trabajos pero no se llega a transformar o a tocar al Poder Judicial o a los propios gobiernos? No, mira, en ese aspecto yo creo que te podría responder en tres partes. Primero, que el gobierno de la provincia estaba al tanto de que nosotros teníamos esta reunión y no se mostraron muy, ¿cómo decírtelo? Lo más políticamente correcto posible. No se mostraron muy contentos de que nosotros estemos participando ahí. O sea, eso ya me da una pauta de que esto no era algo más, ¿no? Una reunión más que nosotros íbamos a tener. Por otro lado, esto también remite a un proyecto de ley que ya perdió estado parlamentario el año pasado y este año reflotó, que todavía no fue tratado. Es un proyecto de ley de lucha contra la violencia institucional a nivel nacional, que está costando mucho que sea tratado en el Congreso Nacional, y esta relatoría en una de las partes tomó nota de esto, ya lo habían hablado previamente con otros compañeros también de gestión de gobierno, y tomaron nota para hacer una recomendación respecto de este tema, para hacer fuerza y empujar junto con nosotros y con familiares y con muchos compañeros funcionarios que están tratando de que esto se movilice. Es muy interesante el proyecto, no viene al caso ahora comentarlo porque es extenso, pero es interesante en la medida de lo que tenemos como formación de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias y en lo que tiene que ver con reparación a las víctimas, tanto simbólica como económicamente, etcétera, que consideramos que tiene que tener un tratamiento. Mismo la otra vez cuando estuvimos en la ex-ESMA, en el Encuentro Federal de Derechos Humanos, las mismas madres de víctimas de Gatillo Fácil se pronunciaron a favor de este proyecto. Casos emblemáticos como el de Sebastián Borbón, el de Ezequiel de Mont, y bueno, y otros, y mismo la familia de Cecilia, que tienen intenciones de que esto sea tratado, ¿no? Y después, por otro lado, para poner un poco en el marco de lo que vos contabas sobre Joaquín, por ejemplo, digámosle a la gente que en el caso de estos pibes se dispararon 112 disparos, tomó en cuenta la fiscalía y le dio el beneficio de la duda sobre 5 balas que encontraron en el piso. O sea que podrían haber sido 117, pero terminaron 112 tiros, ¿no? Y lo que nos preocupa a nosotros es el accionar sistemático que se da en ciertas ocasiones, y eso creo que tiene que ver justamente con una cuestión de formación. Porque si nosotros no logramos conseguir, con el paso del tiempo, progresivamente, una formación en derechos humanos y adecuada al uso regular de la fuerza respecto del accionar de la policía, la penitenciaría y demás, es muy difícil que podamos empezar a avanzar en que esto se empiece a achicar un poquito, ¿no? Sí, en una transformación, ¿no? Básicamente. Claro, vos ten en cuenta que hoy por hoy tenemos muchos efectivos que están siendo formados por personas que fueron parte también de la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Directa o indirectamente vienen de esa formación. Entonces, yo creo que si nosotros no empezamos a transformar, como vos bien dijiste, esa cuestión va a ser muy difícil, por más que reuniones que tengamos, por más trabajo que hagamos y denuncias que realicemos, o sea, la denuncia está hecha sobre un caso ya consumado, ¿no? Uh-huh. Eso siempre le decimos a los compañeros, una vez que nosotros salimos a denunciar una muerte, la muerte ya está, no podemos recuperar a ese pibe o a esa piba. Entonces lo que tenemos que laburar muy fuerte también es en la prevención, y para tener una prevención tenemos que formar a nuestras fuerzas de seguridad para que traten de actuar en consecuencia, y como solemos decir, que estén apoyando al pueblo y defendiendo al pueblo y no a los poderes de turno, que es lo que suele pasar y por eso suceden estas cosas. Tal cual. También me lleva a pensar un poco cómo la justicia va atendiendo cada caso según la trascendencia mediática, según la cuestión de clase de las víctimas, ¿no? Sin poner en discusión que un caso sea más importante que otro y demás, pero por ejemplo el caso de Blas se ha provincializado, ha tomado mucho eco, pero el caso de cientos de pibes de los sectores más vulnerables, más postergados, en algunos casos hasta queda no solo como víctima, sino como aquella frase, como algo habré hecho, ¿no? O con toda la estigmatización que se da en esos casos también. Sí, exactamente. Es muy lamentable. Hemos tenido esta conversación mismo con una charla que hicimos durante la pandemia con familiares de víctimas, donde estaba Sole Laciar, y por ejemplo, y la mamá de Joaquín, y se planteaba esto, ¿no? Que lamentablemente es muy difícil en esos momentos debatirlo con las madres, ¿viste? Porque realmente es muy difícil, pero si vos vas a los números, lamentablemente esto a veces no me dicen números, y porcentualmente es mucho, mucho, muchísimo más alto el número de víctimas de sectores populares que de otros. Mm. Y en caso al tratamiento mediático, y por supuesto, porque también entiendo que, por más que nos pese decirlo y sea muy crudo, un pibe, una piba de determinado sector, parece que para el poder judicial y político sí vale más que otro, porque tienen más repercusión, entonces se cuidan de determinada manera más, porque son más difíciles de estigmatizar, ¿me entendés? Uh-huh. Porque vos a un pibe de un sector popular es más fácil que le tires un fierro al lado que a otro pibe que dice, no sé, que conocido porque tiene un buen pasar, y entonces, digamos, es más difícil de sostener ese discurso. Entonces terminamos cayendo en eso, pero claramente para nosotros no vale ninguno más que otro, pero no depende de nosotros al momento de tratarlo, tanto por el Poder Judicial como por los medios. Totalmente. Y también que muchas veces la solución a la inseguridad que se dice por ahí es siempre teniendo en cuenta a los sectores víctimas de robo, víctimas de diferentes circunstancias, con más policías, ¿no? Como que sea fuera la única solución que tiene el gobierno, en este caso de la provincia de Córdoba, para dejar tranquilo al ciudadano de bien, entre comillas, y todo lo demás. Así que hay largo trabajo a hacer ahí en nuestra provincia, y también saludar esta iniciativa y todo el trabajo que se hace desde la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, y ni hablar también la falta de perspectiva de género para tratar diferentes casos de femicidios, como el propio de Cecilia Basaldúa, ¿no? No, ni que hablar, lo de Cecilia fue tremendo. Aparte tiene la particularidad de este muchacho Lucas Bustos, que tuvieron detenido durante 2 años, donde la misma familia de Cecilia viajó a Córdoba y terminó siendo parte del proceso de liberación de este pibe. O sea, quedó a las claras. Nosotros justamente el viernes tuvimos una charla en Punilla y participó el padre de Cecilia mediante una sesión virtual y contó una vez más muy claramente todo el proceso judicial. Y la verdad que es vergonzante lo que sucedió en ese caso. Es vergonzante que hoy por hoy la policía no esté implicada en ninguno de los funcionarios que participaron del hecho y están bastante sospechados, digámoslo de alguna manera, totalmente limpio de culpa y cargo, con este pibe ya libre. Y bueno, se van cubriendo, ¿no? Es parte, por eso vuelvo a lo de antes, es parte de la formación. Hoy la formación que tienen dentro de su escuela, o sea, por debajo de la mesa, sabemos bien que una parte es la parte del encubrimiento y de cubrirse unos a otros de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, hasta que eso no cambie, va a ser muy difícil lograr justicia, ¿no? Y va a ser muy difícil también que esto no se siga sucediendo. Entonces, uno de los pilares es este, ¿no? Tratar de generar un cambio de matriz cultural en las fuerzas para que empecemos a poder trabajar conjuntamente, incluso, porque, a ver, nosotros también luchamos porque no consideramos que me dan la palabra policía, ¿no? Lo que pasa es que con los hechos que se van sucediendo hoy en la provincia y que vienen sucediendo, logramos que también los pibes y las pibas particularmente no los vean como un cuidado, como vos decías, en los barrios, sino como un peligro. Y eso no tiene que suceder, tiene que ser justamente al revés. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, estimado, por pasar por Ciudad Campo, Mariano Fernández, integrante de la Comisión de Violencia Institucional de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Muchas gracias por compartir con nosotros esta parte de reflexión sobre las violencias institucionales atravesadas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando necesiten. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra.